su amor. Te llevaste la flor. Canalla, buena fue tu labor. Y ella al fin te siguió. Enamorada. Y dime, amor, ¿por qué? Dios quiera que caminen de la mano. Dios quiera como dos enamorados. No importa que mi corazón reviente de celos por su cuerpo tan amado. Pero Andy, ve, ojalá no la toques ni con y que me extraña, como a mí no responde.